Hola Ceci, bienvenida. Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, me encanta que haya actividades en este fin de semana para que las mujeres se puedan ir acercando un poquito a relajar también. Sí, tal cual. La idea es esa, es que tengan un espacio para ellas y siempre estos encuentros son sumamente nutritivos y bueno, y dan lugar también a darse un ratito, a darse un mimo, ¿no? A tener un momento para ellas, un momento para nosotras. Así que, bueno, esa es la idea de esta propuesta del viernes. Y que también pensaba Ceci que es una muy buena iniciativa, un buen regalo para mamá. ¿De qué se trata esta actividad del viernes? Bueno, es una actividad que consta de distintas propuestas. Cada media hora va a haber una propuesta de yoga con Flor Delfino. Después viene la viajera cósmica y va a ser una charla que se llama Mamá Astral. Después también tenemos una actividad de movimiento consciente con Erika Fantini, que es de Castex, que tiene un espacio muy lindo en Castex. Yo voy a dar una charla sobre los tiempos de hoy en la crianza y en las mamás de hoy, digamos, y los desafíos que tenemos las mamás hoy. Después viene Gaby Leites, que va a hacer una ceremonia del té y va a compartir un poco su propuesta y su emprendimiento. Y bueno, y vamos a generar ahí un espacio de intercambio también y de encuentro. Y cerramos con Laura Re, que tiene también un emprendimiento, ella es música, pero tiene un emprendimiento de cuencos e instrumentos y hace una terapia sonora. Bueno, nada, va a ser hermoso. La verdad es que creo que se fue como encadenando. Esto es lo maravilloso de las redes y de nada, del encuentro entre mujeres que enseguida fuimos contactando. Esto lo organizo también con Vicky López, que es una amiga que me ayuda y siempre estamos juntas pensando cosas. Y bueno, y dijimos, ¿por qué no abrir las puertas del espacio para esto? Y bueno, y como todos los años, generar un tributo a la maternidad y a la mujer que también combina el trabajo con la maternidad y con la vida social y bueno, y con todas estas exigencias del día de hoy, ¿no? Así que bueno, ese es el regalo que queremos y que cada una se lo pueda brindar. Ceci, y bueno, vos, para los que no saben, también, bueno, en el espacio de Cecilia Bagliani, que hablábamos ahí en la calle Victoria, también tiene mucho de fin también brindar actividades que acompañen a la madre en los distintos estadios de crianza en los que esté, ¿no? Ya sea embarazo, ya cuando los niños son bebés, acompañarlos con masajes, con clases y demás. Y siempre se caracteriza de la relación un poco de afianzar un poco la relación de esa mamá con ese bebé también. ¿Acá se puede llevar niños? Mira, justamente en esta propuesta en particular la pensamos para que sea solo para la mamá, distinto a las otras actividades y otros años que he hecho. Yo vengo hace muchos años haciendo actividades así por el día de, bueno, de la familia o la lactancia materna, el parto respetado y siempre incorporando a los niños y a las niñas. En este caso dijimos que se pueden regalar un ratito, ¿no? Aunque sea que vengan media hora, no sé, o una hora y media, por eso va a haber actividades cada media hora, y obviamente las mamás con bebitos recientes o que están lactando, bienvenidísimas, ¿no? Pero sí lo pensamos un poquito para eso. Bueno, me voy un ratito, lo dejo con la abuela, con la tía, con el papá, con quien pueda. Y me vengo. Y también es para las mamás que tienen hijos más grandes, para las embarazadas, o sea, que se sienta libre quien resuene con la propuesta, digo yo, ¿no? Como esto, por ahí el espacio está mucho más relacionado con la crianza y con los primeros años, pero esta actividad la pensamos también para mamás de niños más grandes, inclusive, o adolescentes, ¿no? O sea, esto, como, bueno, darse este ratito. Y en esto que decías que bueno, estas charlas están pensadas cada media hora, también pienso en que por ahí, bueno, la que pueda asistir toda la jornada o también asistir a alguna charla en específico que le interese, digo, esto también se puede hacer. Totalmente, totalmente. La idea es esa, que puedan venir. Hay un cronograma, yo después les voy a dejar por ahí en el Instagram mío, del espacio, ahí está el cronograma y pueden ver los horarios y decir, bueno, quiero ir al de Viajera Cósmica, al de Mamá Astral, o quiero ir a la charla de Maternar Hoy, o quiero ir a yoga, que es la primera que empieza, o a la ceremonia del té. Nada, pasen, se vienen con un mate, propusimos que vengan con alguna... con un almohadón o su mat, o no. Bueno, y va a haber un formulario también de inscripción, que si pueden, mejor, porque así sabemos más o menos el número, porque el espacio tiene corazón grande, pero tampoco es muy grande. Claro. Pero bueno, la idea es que eso, que se puedan inscribir y que sepamos un poquito ese número. Bueno, y importante que esa colaboración, la idea es que con lo que recaude, esa colaboración, cada una... Si quiere, puede, colabora, si no, no hay problema. Pero la idea es que hay un grupo de mamás que están colaborando con en el barrio, en el relleno sanitario, van a visitar familias, y bueno, y están en contacto también con el merendero El Amanecer, y la idea es que con eso recaudado puedan regalarle algo a esas mamás, ¿no? Que le puedan hacer algún regalito, vamos a hacer una movida ahí para que llegue eso a ese barrio. Así que bueno, esa es la idea. Qué bueno, Ceci, qué bueno. Y qué importante esto de resaltar que no, que en el medio de cuando uno está con esta responsabilidad de criar, algunas veces estamos en crisis y algunas veces nos cuesta encontrar esos momentos, pero qué importante darnos ese momento de calma, ¿no? Relacionando al título, para poder ver que después uno cuando ve las cositas un poquito de afuera, la crianza y el acompañamiento se ve desde otro lado, se ve mucho más relajado. Sí, en realidad a mí me resuena mucho el nombre Mamá Calma, porque desde pandemia empecé a escribir frases y textos relacionados al acompañamiento que yo hago a las mamás y a las familias, pero bueno, más que nada el relato de las mujeres, todo lo que surge en las sesiones y todas las herramientas que tenemos las mamás para poder encontrar momentos de calma, ¿no? En la crianza y en durante toda la etapa, digamos, de acompañamiento de nuestros niños y niñas y adolescentes también. Que lo hay, que hay que encontrarlo, que hay que buscarlo, que cada una desde su lugar, a veces es más fácil, a veces no es tan fácil, pero bueno, es esto de poder como encontrar un cierto equilibrio, ¿no? Porque sabemos que la crianza tiene situaciones de tensión, de crisis, de caos, ¿no? Que no todo es color de rosa, que a veces estamos más, a veces estamos menos acompañadas. Entonces, bueno, importante poder conectar con eso. Y que ayer también un poco lo comentábamos, ¿no? Y pienso que esta es una buena propuesta. Vos decías, bueno, son actividades cada 30 minutos para tomarse, ¿no?, ese tiempito, ir a relajar, y que también, ¿no?, es necesario, digo, quienes son madres, poder tomarse, ¿no?, estos minutos para relajarse y para poder desconectar un poco de esa maternidad. Creo que esta propuesta tiene también un poco que ver con eso. Sí. Tiene que ver con eso y con tomar un poquito de conciencia con el autocuidado, ¿no? O sea, el mensaje es un poco eso, darse esos mimos son importantes para poder volver a casa de otra manera, para poder conectar con el deseo de una misma, con lo que nos conecta, ¿no?, a cada una, con reencontrarnos. Y que a veces es una caminata, a veces es ir a tomar mate con una amiga, a veces es leer un libro, no sé, escribir, cada una desde lo que pueda, desde lo que tenga al alcance, pero esto de estar 24/24, a veces con un bebé o con un niño pequeño, o bueno, o combinando el trabajo con la maternidad, se hace muy tedioso. Entonces está buenísimo conectar con esta necesidad de autocuidado, y el autocuidado es algo que lo tenemos que practicar y lo que tenemos que nos tenemos que sensibilizar también las mujeres en que es importante Repito que no es fácil a veces encontrarlo, pero sí es posible. Y bueno, y nos marca mucho la culpa y el mandato y lo que el deber ser, ¿no? A veces, y creo que nuestra salud mental es muy importante para la salud mental de nuestros hijos. Entonces, esto, poder como tener esos ratitos, respirar, soltar el aire, no sé, tener momentos de charlas, poder, bueno, quien pueda también tener sus procesos de elaboración, de las problemáticas que tiene, ¿no? De tener un espacio también a veces terapéutico o lo que pueda encontrar en el camino. Todo sirve, todo vale, porque el proceso de la maternidad es una construcción y es un trabajo permanente donde tenemos momentos hermosos, maravillosos, de encuentro y conexión, y hay otros que se nos hace cuesta arriba, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, es un poco esto, como saber que esto de la calma existe y que la tenemos que ir viendo por dónde, ¿no? Uh-huh. Ceci, bueno, te saco un poco esto porque también el 28 de octubre va a haber una actividad, ¿no? El Cuerpo en Juego, ¿puede ser? Sí, el Cuerpo en Juego es un proyecto que tenemos con dos colegas, amigas, que son psicólogas y danzaterapeutas. Una de ellas vive en Perú y la otra en Mar del Plata. Y bueno, y desde antes de la pandemia estamos trabajando con este proyecto que tiene que ver con el cuerpo y los vínculos. Y es un seminario de formación para personas que trabajan con niños y niñas y que, bueno, no tiene que ver con saber danzar o con tener recursos desde lo artístico, sino con querer tener más herramientas para el abordaje, hacia la infancia, ¿no? Desde el juego y desde el conocimiento también del propio abordaje lúdico. Y de poner el cuerpo, como yeah. Es difícil a veces también cuando trabajamos con los niños y las niñas, que venimos a veces muy desde otros lugares, desde, más racionales, ¿no? Y nos cuesta también sentarnos a jugar, o ponernos a generar espacios lúdicos, ¿no? Y que va a tener que ver mucho con la comunicación, con el diálogo, con la empatía. Bueno, es una propuesta súper linda para quienes quieran capacitarse. Así que bueno, agradezco también este espacio para difundirlo. ¿Tienen tiempo todavía para anotarse esta actividad? ¿Cómo es esa cuestión? ¿Para lo de cuerpo y vínculos? Sí. Sí, tienen tiempo. En realidad esta sí es una actividad arancelada. Pusimos un valor muy accesible. Son 3 horas, es acá en Santa Rosa. El sábado 28 a la mañana de 9:30 a 12:30. Pueden también, si quieren, yo les dejo el Instagram mío, sí, que es espacio Ceci Bagliani, y ahí van a encontrar la info, o me escriben y me mandan un mensaje y yo les mando toda la info también de lo de cuerpo y vínculos. Y también el formulario y cronograma también ahí en el espacio, seguramente de lo de Mamá Calma, que va a ser este viernes. Sí, esto ahora en las historias está todo, porque estos días estamos poniendo todos en las historias como para que tengan bien la información. Y eso, y si no me escriben, y yo les mando toda la información. Perfecto. Ceci, muchísimas gracias. No, a ustedes, chicas, siempre, por difundir y por llegar, por ser puente de... Entre las personas y las actividades y las propuestas. Así que muchísimas gracias. Por favor, un abrazo grande. Un abrazo, que anden bien. Y feliz día para quienes sean mamás, que maternen y que estén, o quienes estén con ganas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.